Nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a otra persona, y mucho menos haciéndolo por una ambición de poder. Basta ya del paramilitarismo, basta ya de vivir con miedo, basta ya de la persecución. Por eso, te invitamos a que nos acompañes, que te sumes y te solidarices con la comunidad de San Juan Copala en el estado de Oaxaca, que ha sido víctima de asesinatos por parte de grupos paramilitares. Intentemos romper el cerco para hacer realidad ese sueño de libertad que tanto necesitan nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de San Juan Copala. Y además, miércoles 2 de junio, segundo festival en solidaridad con San Juan Copala, desde las 8 de la noche en el Rincón Zapata, calle Real de Guadalupe 74. Habrá música en vivo, mesa informativa, videos, comida vegetariana y seguirá el acopio de víveres, medicamentos y material escolar que se llevará a San Juan Copala el 8 de junio con la caravana solidaria Betty Cariño y Giri Jajola.